Hay experiencias que dejan una profunda huella en nosotros. Son experiencias durísimas, en las que sentimos una ausencia y una falta de ganas de entender la vida y sobre todo de vivirla, porque notamos un vacío enorme a nuestro alrededor y peor aún en nuestro interior. Son episodios negativos que nos limitan y nos conducen a rincones oscuros una y otra vez. ¿Y cómo no se puede llenar de tristeza nuestro corazón? ¿Y cómo no sentirnos inseguros? ¿Y cómo no sentirnos frustrados? Hace unos días nos dejó escrito en un mensaje de iVoox Eyuayo y nos decía: me gustaría escuchar acerca del apego a personas que ya no están con nosotros, como es mi caso, que soy viudo. Pues para ti y para todos aquellos que sentís la ausencia enorme de alguien querido, está dedicado el programa de hoy de Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Cita con la Noche. Un placer, como siempre, compartir contigo este momento especial, este instante en el que parece que los sentimientos brotan como agua de una fuente. Y un momento también en que la noche nos envuelve y nos acoge con su manto. Un manto que a veces es demasiado oscuro, demasiado pesado, demasiado fuerte para nosotros. Estamos esperando la luz y sin embargo no acaba de llegar porque sentimos un vacío y pensamos que las personas que ya no están con nosotros no deberían estar tan alejadas. Y es algo que tenemos que aprender, amigos, el desapego. El desapego es fundamental para transformar estas experiencias tan negativas y ver las cosas de otra manera, entender la vida como una nueva oportunidad de intentar encontrar otro camino para sentirnos plenos y que tengamos una conciencia llena de luz. Pues justamente a eso vamos a dedicar el programa de hoy, a cómo conseguir vencer el apego a las personas que no están con nosotros. Pero esto no significa indiferencia ni olvido, significa que de alguna manera vamos a invitarles a que nos sigan acompañando en el devenir de nuestro camino. No podemos, amigos, ni debemos depender de las personas que amamos, porque es una manera de enterrarnos en vida. Cuando el apego está presente, tenemos que darnos cuenta de que no nos hace absolutamente ningún bien, que bajo ese disfraz de amor romántico nos sentimos menos personas, nos sentimos como un apéndice de las otras personas. Y por eso, hasta ahora, muchas veces nos han comentado que el auténtico amor tiene que estar unido a esa adicción, a ese apego. Pero no, qué va, ni muchísimo menos. Y no se ama más por estar más apegado, todo lo contrario. Justamente lo que tenemos que buscar es ser complementarios, pero no estar pegados. Vamos a ver lo que significa el desapego y cómo conseguirlo. Si te animas, seguimos avanzando en Cita con la Noche. Thank you. Hay algo que tiene que quedar muy claro desde ahora, y es que el desapego no significa indiferencia. De igual manera que amor y apego tampoco van de la mano. Yo creo que lo hemos mezclado y lo hemos confundido de una manera equivocada. Entendemos que el desapego es algo así como que nuestro corazón se vuelve duro, se vuelve indiferente o sencillamente insensible, pero no, no es así ni muchísimo menos. El desapego no es desamor. Yo creo que es una manera sana de relacionarnos, primero con las personas con las que tenemos delante y en segundo lugar con las personas que ya no están, pero con las que podemos seguir sintiendo un vínculo muy especial. La premisa del desapego es la independencia, el no buscar la posesión. Una persona no apegada es capaz de controlar el miedo al abandono y no considera que deba destruirse a sí mismo en nombre del amor, pero tampoco promocionar el egoísmo. El desapego no significa salir corriendo a buscar a alguien que pueda sustituir, ni muchísimo menos, porque eso realmente es algo que no tiene ética. La palabra libertad nos asusta y por eso la censuramos. Pero cuando uno se declara libre en cuanto al apego, simplemente promueve un afecto, pero sin ninguna presión. Simplemente uno se distancia de lo perjudicial y entra en contacto con su lado más tierno. Cuando uno decide no ser adicto con su pareja, entiende que desligarse de ella de manera psicológica no significa ser fríos desde el punto de vista afectivo, porque la relación entre personas es justamente lo que nos hace humanos. No, amigos, no podemos vivir sin amor, pero sí podemos amar sin sufrir esclavitud. Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy diferente, como dijo alguien, es ahorcarse con él. El desapego no es más que una elección que está diciendo a gritos: el amor es ausencia de miedo. Pues mira, resulta que hay varias formas de conseguir desapegarnos. Una de ellas es, por ejemplo, alejarnos de las distracciones. Son una especie de adicciones emocionales que mantienen a nuestra mente tranquila y en paz dentro de nuestro cuerpo. Y lo podemos encontrar en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en revistas, en aspectos así. Son como una especie de pequeños escapes que inciden en nuestra forma de pensar y pensamos, además, que de esa manera escapamos de algo negativo. Piensa por un momento en tu canción favorita, por ejemplo. ¿Cómo te hace sentir? ¿A que tienes emociones asociadas a esa música o a cualquier recuerdo y producen pensamientos que van alimentando tus propios sentimientos? Son distractores, pero te alejan realmente de lo que tú necesitas en ese instante. Y cuanto más te adentras en esto, más difícil te sobrepones de esa especie de adicción emocional y, desde luego, separarte del dolor del sufrimiento que estás experimentando. Y por el contrario, es bueno dar atención a lo que realmente la merece. No intentes escaparte del dolor, ni siquiera reprimir los recuerdos, porque lo que hacen es aparecer una y otra vez en nuestra vida y realmente provocan un cierto caos. Para poder curar, es necesario que inicies un proceso de separación. Primero de aceptación del dolor y de conciencia de que nuestros sentimientos son nuestros y nos pueden acercar a la solución. Porque cuando nos enfrentamos a nuestro dolor, podemos realmente aprender mucho y crecer. Se aprende más de las experiencias negativas. Por eso, aceptemos que en cierta manera nos van a ayudar. Pero no te pongas máscaras. Reconoce tu dolor, habla contigo mismo, confróntalo si quieres e intenta entender por qué te sientes así. Y poco a poco te irás comprendiendo más. Sé consciente, asume tu dolor, libérate de los pensamientos negativos siempre que puedas. Cada vez que tienes un pensamiento, sabes que nuestro cerebro genera una serie de sustancias que provocan reacciones químicas. Y podemos volvernos dependientes a esas sustancias. Dicen que el dolor es adictivo y en cierta manera es verdad. Por eso hay que librarse de esos hábitos negativos. Y es tan difícil a veces como dejar una adicción. Porque sin querer te viene una y otra vez, una y otra vez. Y puede incluso condicionar tus acciones. Pero también puedes ser dueño de ello y acabar con el sufrimiento. Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu forma de sentir y puedes generar emociones mucho más positivas. Es comprensible que cuesta mucho dejar ir porque queremos tener con nosotros a esas personas. Pero sabes que pueden estar de muchas maneras. Puedes tenerlas presentes en los momentos en que te sientas bien, pero también en los que te sientas mal. Porque decir adiós, amigos, la dependencia emocional es algo que tenemos que aprender. Tenemos que eliminarla y además uno tiene que estar decidido. Primero date cuenta si realmente hay un problema o no. Y puede que esa relación sea problemática mientras está presente en ti. Por ejemplo, si la felicidad se centra en una sola persona, si siempre uno de los dos antepone sus deseos al suyo propio, si se caen en chantajes emocionales o si tenemos una cierta ansiedad. Tenemos que aprender también, amigos, incluso a estar solos, porque a veces tenemos unos vínculos nada buenos y necesitamos ser más auténticos y encontrarnos a nosotros mismos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Vamos a empezar, si os parece bien, conectando con el amor. Pero no con el amor a otra persona, sino con el amor primero a ti mismo y después hacia ese ser con el que has compartido o compartes en este momento la relación. Y admite que no solamente eres libre tú, que somos todos libres. Y una relación sana es una unión de dos seres libres que comparten su vida, pero siguen siendo individuos. Las relaciones, las personas, las situaciones son etapas en nuestra vida. Y a veces las etapas tienen su fin. Cuando aprendes a aceptar eso, estás dispuesto a cambiar y a seguir con tu vida en paz, a pesar de ese cambio que no te haya gustado nada. Deja ir a lo que tienes que dejar ir. Y sigue viviendo así para encontrar nuevas metas, nuevas relaciones, para poder compartir y convivir. Deja de vivir en el pasado, en lo que ya pasó, en lo que ya no está, en lo que se fue. Conéctate con lo único real que tienes entre manos, que es el presente. Mira, si en la vida atraes a personas posesivas y controladoras, date cuenta, hay amor ahí. ¿No hay más bien temor? Esas relaciones construidas desde el temor terminan siendo obsesivas, enfermizas, tóxicas, incluso violentas, porque el temor hace que las personas vivan sus relaciones pues como en peligro constante y con ansiedad en crecimiento. En cambio, las personas que viven sus relaciones desde el amor entienden que cada uno es dueño de su propia vida y comparten, pero no entregan totalmente su propia vida. Porque no se sienten dueños de la vida del otro. Disfrutan su vida con otra persona. Y se sienten felices al crecer juntos. Pero no es eso todo. Tenemos que darnos cuenta, amigos, de que hay algo que es nuestro. Hay algo que no es nuestro y por tanto no nos pertenece. Pero la auténtica alegría es haber compartido o compartir nuestros momentos con otra persona. ¿Y si esa persona ya no está? ¿Y si esa persona ya no puede volver? En realidad, las personas solo se van cuando las dejamos ir. Y te pregunto, ¿la has dejado ir? Porque ya sabes que si la has dejado ir y esa persona vuelve a ti, es porque esa persona quiere estar contigo. Pero no te aferres inútilmente, porque aferrarse solo significa que uno se desespera y la desesperación no nos puede llevar a nada bueno. Amemos a la persona y por eso dejémosla libre, porque ella misma volverá a nuestro pensamiento y ella misma nos sonreirá y se sentará con nosotros para poder compartir esta vida tan hermosa que podemos disfrutar juntos. Con la noche. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto, cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos. Como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos, dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. La vida está para adelante, nunca para atrás, porque si usted anda por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrá desprenderse ni vivir lo de hoy con satisfacción. Si puede enfrentarlos ya y ahora, hágalo. Y si no, déjelo ir. Cierre capítulos, dígase a usted mismo que no vuelve. Pero no por orgullo ni soberbia, sino porque usted ya no encaja ahí. Usted ya no es el mismo que se fue hace 2 días, hace 3 meses o hace 1 año. Cierra la puerta. Pase página. Ni usted será el mismo ni el entorno al que regresa será igual. Porque en la vida nada se queda quieto. Paulo Coelho. ¿Y por qué creemos, amigos, que el amor y el apego es algo bueno y además relacionado? Y todo esto viene de la creencia de que sin estar unidos, vinculados a una persona, no podemos ser felices. Tenemos algo bueno y algo malo en esto. Lo positivo es ese placer y esa emoción que experimentamos cuando estamos con la persona que amamos. Pero tenemos también un aspecto negativo y es esa sensación de amenaza y tensión por la posibilidad del abandono. Dicen que el amor es ciego, pero amigos, lo que es ciego no es el amor, sino el apego. Porque tenemos muchos elementos que vienen de fuera, del mundo que nos rodea, y algunos no llegan porque tenemos creencias y miedos. El apego nos hace insensibles y hace además que reaccionemos ante las personas en función de cómo son y cómo se comportan con nosotros y si son o no una amenaza. El apego es una necesidad que a veces es compulsiva y nos deja insensibles. Es como una droga que nos deja sin sentir. El apego nos quita la vida, porque aquello a lo que nos apegamos se encuentra solo en nuestra mente, ni siquiera en la propia persona. Y es imprescindible, amigos, que elijamos entre el apego y la felicidad. Nadie nace con apegos, van brotando de cosas que nos van contando en nuestra sociedad o en nuestra cultura. Ya saben que una mentira que se repite muchas veces acaba convirtiéndose en verdad. Si uno quiere estar plenamente vivo, necesita tener una perspectiva de las cosas. La vida es enorme, es enorme. Un apego no es un hecho real y comprobable, es una creencia y una fantasía de nuestra mente. Y si esa fantasía no existiera, pues uno no tendría necesidad de sentirse apegado, porque amaríamos a las cosas y a las personas y permitiríamos que la felicidad surgiera, pero la auténtica. Por eso es importante que nos miremos hacia adentro y que disolvemos esos deseos, prejuicios y apegos. Conseguir esto es una enorme revolución. Cuando nos ponemos a servir a alguien a quien ni siquiera nos hemos tomado la molestia de comprender en realidad, no estamos intentando satisfacer la necesidad de esa persona, sino la nuestra propia, y ahí radica el problema, porque el amor verdadero nos exige que comprendamos y que veamos de verdad a la persona con la que estamos. Y hay ciertas indiferencias que se confunden con el amor, pero en realidad es cuando endurecemos el corazón. Hay personas que, como no están apegadas a nadie, piensan que aman a todo el mundo. Y hay quienes piensan también que sin haber salido ya han llegado. La vida por sí sola no puede producir amor. Puede producirnos atracción, placer, cansancio, apego, aburrimiento, tristeza, dolor, ansiedad. Pero todo esto lo hemos visto repetido una y otra vez. A veces nos sentimos hartos y quisiéramos poner fin a esto, y sin embargo, si tenemos la suerte de no encontrarnos con ninguna otra cosa o persona que atraiga nuestra atención, podemos vivir en una cierta paz. La capacidad de hacer el mal o de ser malo no tiene nada que ver con la libertad. Es una especie de falta de sensibilidad. El amor surge, amigos, cuando hay libertad. En ese mismo momento en el que entran en juego las ganas de entregarnos. Y cuando no queremos más que tener conflicto o control, entonces muere. Por eso, cada vez que sometemos a la otra persona a ese control, o cada vez que esa persona nos somete a nosotros, nos está matando nuestra capacidad natural de amar. La libertad es otra forma de llamar al amor. Y la libertad significa dejar libre a la otra persona para que se vaya y, si quiere, para que vuelva. Pero no hace falta sentirnos mal por eso. Todo lo contrario. Deberíamos sentirnos felices porque esa persona por fin puede hacer lo que realmente quiere, que es volar. Y a veces con nosotros. En la recta final de Cita con la Noche de hoy tenemos un momento muy especial y, por cierto, muy querido por mí, que es el momento de dar paso a lo que habéis escrito tanto en el muro de Facebook como en los comentarios en el audioquiosco de iVoox, que es donde tenemos alojado nuestro programa. Carolina Salazar, por ejemplo, nos dice que nos pide el favor de que en este próximo programa, o sea, ahora, enviemos un saludo a su amiga. Bueno, pues Isabel Ribón, un saludo muy especial de Carolina y también de todos nosotros, porque es parte también, como todos, de Cita con la Noche. Un cordial saludo, Isabel, que también te enviamos nosotros desde aquí. Saludos también para José, que nos dice muy buenos los programas, siempre los escucho, los tengo descargados en mi móvil. Pues gracias por tenernos. Gracias a Ismael, que nos manda abrazos desde Durazno, Uruguay. Jaime también alaba nuestro mensaje. También alguien nos ha escrito diciéndonos que bueno que tiene desde hace poco este programa en su móvil. Dice que las personas estamos deseando encontrar formas o maneras de entender cómo vivir mejor desde nosotros. Dice que para él darse cuenta ha sido el primer paso para empezar la aventura de su vida. Y dice estas palabras: darme cuenta de que se puede vivir de otra forma que no sea el sufrimiento a estar en el presente. Mi vida es la misma, pero ahora la vivo desde la aceptación por lo que tengo y por lo que soy, desde el espacio de permitirme ser y que los demás sean, perdonándome y perdonando y amando. Y para mí es lo mejor que me ha pasado. Nos da las gracias por esta forma de aprender a vivir desde nosotros. Gracias, Maru, por estas palabras tan bonitas y tan sabias. También un saludo para quien nos ha dicho que nos gusta nuestro apoyo, las temáticas, el bien espiritual y humano. Muchas gracias. Un saludo también en la fraternidad. Gracias, Lina, por tu saludo y por tu comentario. Gracias también a, bueno, a cuantos dicen que este programa ayuda, que es un regalo de Dios, que todos los días los escucha en estos momentos difíciles, son un bálsamo para el alma. Dicen que aprende mucho de él y sobre todo porque es una forma cercana. Gracias, Nuria, desde Madrid, por tus palabras. Gracias por decir que la música también te ayuda y que este programa es como escuchar a un amigo. Gracias, Nuria, de verdad. Gracias también a Ismael, que nos dice, bueno, que es un trabajo excelente que ordena nuestros pensamientos, que va directo al entendimiento, y te gusta la melodía, y te gusta también las palabras, y de una manera especial también en nuestra sintonía, la melodía Into the West, interpretado por la Filarmónica de Praga. Sí, ciertamente, Ismael, es una auténtica belleza. Gracias a Esperanza, que dice que le ha gustado mucho nuestro programa, y a quien ha dicho la sensación tan maravillosa que ha tenido escuchando el audio, concretamente el último, El valor de la serenidad. Gracias desde el alma. Y hermanos, saluda también. Gracias, porque me encanta estar con vosotros como vosotros estáis conmigo. Respecto al programa Amor de Madre, alguien nos dice, no todas las madres no son iguales. Algunas no te quieren incondicionalmente, te critican, te comparan con ellas mismas, te insultan o te faltan al respeto, eso es verdad, que te anulan como persona. Comenta que siempre la he querido ayudar y darle cariño, y a cambio me da reproches y comparaciones. Ahora quiero empezar a amarme a mí misma y a cuidarme con cariño y afecto, a volver a sentirme digna y merecedora de amor, respeto y de la vida en paz y libertad. Es una lucha, una batalla, en la que perder es morir ya en vida. Un enorme abrazo y mucha suerte en esta batalla tuya. Seguro que consigues todo lo que tú deseas. Y gracias también a alguien que nos dice que la vida siempre nos apoya y nos pone delante lo que necesitamos. Estaremos alerta para sentir lo que nos dice, porque la vida, amigos, está continuamente dialogando con nosotros, nos interpela, nos anima, nos pone pruebas, pero al fin y al cabo no sonríe. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, aquí como siempre desde el fondo del corazón y directo al alma, Cita con la Noche.